Ah, bueno, en el mismo versículo dice que el Señor seguía creciendo, decían, claro, en sabiduría, ya, pero bajo el gobierno de sus padres todavía, en obediencia. La comunicación, esto más que nada, para esbozar ahí, están los canales de expresión, el canal verbal y el canal no verbal. Uno habla del contenido, el verbal, y el canal no verbal de la forma, ya, de cómo uno dice las cosas. Existe en el canal no verbal la kinestesia, el paralenguaje y la proxémica. La kinestesia es la expresión facial, movimientos oculares y dirección de la mirada, los gestos, las posturas. Y en el paralenguaje tiene que ver con la dicción. Entonces es importante a veces también, cuando no hablamos bien y no modulamos, puede interferir en el lenguaje, ¿ya? Inflexiones y tono de la voz, fluidez o titubeos del habla. Entonces, si yo quiero reforzar a mi hijo, darle seguridad, y le digo, sí, confíe en el Señor, el Señor te va a sustentar. Claro, está la palabra, pero que por otro lado le estoy mostrando que estoy súper inseguro de lo que le estoy diciendo, ¿ya? Entonces debe ir en paralelo. A veces el uso de sonidos expresivos, sobre todo cuando son niños más pequeños, para captar su atención. Y la proxémica es el uso del espacio social, ¿ya? De ahí viene el proscenio, es decir, el escenario, cómo uno se mueve. Y a veces hay que ser más enfático, ¿no? Ya, como aquí el pastor, aquí él usa el escenario, ¿ya? Porque, él tiene toda una escuela rockera, aquí se mueve, ¿ya? Y nos motiva, hermano. Ese es el uso del espacio social, de la proscénica, ¿ya? Y el contacto físico. ¿Cuándo lo usamos? ¿Cuándo no lo usamos? El hablar con el hijo y ponerle una mano en el hombro también dice mucho, ¿ya? Mira, vamos a conversar. Usted le está diciendo, yo tengo la autoridad en este momento, ¿ya? Y te lo voy a decir porque te quiero, o lo abrazo, ¿ya? Requisito que debe cumplir un adulto significativo, porque puede ser el padre, pero alguien significativo también para el hijo. Discipulador, seguidor, como quieran llamarle, de comunicarse afectivamente con un niño o un adolescente. El apóstol decía, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. O sea, reconoce que hay un proceso. Reconozcamos también de que los niños hablan como niños, piensan como niños, sienten como niños. No podemos exigirles que razonen como adultos. Entonces, ser empático es lo que se llama la sintonía emotiva y la capacidad de retroceder. Empático, es decir, que soy capaz de ponerme en el lugar del otro. La empatía va más allá que eso también. Es decir, uno, a ver, si yo estuviera en el lugar del niño, ¿me pasaría lo mismo? Si lo pienso como adulto, a lo mejor no. Pero tengo que ser capaz de retrotraerme a mi propia infancia. A ver, cuando yo era niño me pasó algo así, sí, bueno, en realidad, y a mí me preocupaba harto y se me hacía todo un mundo. Entonces capaz que él también está sintiendo lo mismo. Ser empático, ser capaz de regirse por el principio de la buena fe. Si el hijo le está diciendo que él no hizo eso, el principio de la buena fe es creerle. Uno deja entre paréntesis que también puede que esté mintiendo, porque está dentro de las posibilidades. Pero lo primero, y cómo yo me acerco, es que le creo. Bueno, esto no significa así como, pucha, el papá no le dijo nada y rompió el vidrio y todos lo vieron y él le creyó. No, o sea, principio de buena fe, el hijo, el primero dijo que él no fue. Usted está con las antenas paradas, recabando otro antecedente, pero también le da la oportunidad, ¿ya? Entonces, uno eso, y el principio de la segunda oportunidad o de misericordia. O sea, el Señor con nosotros tiene más de una segunda oportunidad. ¿O no? ¿Ustedes son obedientes al tiro? ¿Ya? Entonces nosotros como papás somos súper rígidos. No, y qué sé yo. El principio de la segunda oportunidad, si nuestro Padre nos da más de una segunda oportunidad, el principio de la misericordia tiene que ser aplicado. ¿Ya? Siempre, toda la vida. Luego el Señor también te dice, a ver, ¿tú cuánto llevas en mis caminos? No, Señor, yo llevo una semana. Te perdono. ¿Y tú? No, yo llevo 30 años. No, no te perdono. Toda la vida. ¿ya? No enjuiciar, ¿ya? Nosotros somos re buenos para permitir juicio. Tan simple como uno le dice a los niños cuando le están diciendo algo y los descubrió, eres mentiroso. Dígale, lo que tú estás diciendo es una mentira, porque el otro es un juicio que le puede llegar, pero pasa derechito al corazón de la persona. Eres tonto. Y de repente se nos escapan esos detalles, pero que no son detalles. Es decir, la palabra tiene un poder que no dimensionamos, ¿ya? Siempre hable algunos tips. Siempre hable a sus hijos mirándolos a los ojos. Utilice gestos no intimidatorios. Mira, cabrón. No le dé la espalda tampoco. Eso es un gesto, pero sumamente agresivo. Termine de hablar con él, ¿ya? Y ahí se retira, qué sé yo. Pero dejar a la otra persona, bueno, a un niño, a un adulto, a quien sea, eso es un gesto sumamente agresivo. Hable siempre en tono firme, pero calmo. Aunque el niño, el hijo llore o grite, usted manténgase calmo. A uno le enseñan ciertas técnicas también, en los pacientes, qué sé yo, que son medios difíciles y que, qué sé yo, cada vez empiezan a gritar más, uno le enseña que tiene que ir bajando cada vez más la voz. Porque si no, es una escalada de violencia. Entonces, si el terapeuta grita más, el paciente grita más y al final es un desastre. Entonces, igual, si el hijo o con quien usted esté discutiendo empieza a alzar la voz, usted cada vez empieza a bajar la suya. ¿Cómo perder la autoridad en instantes? Aquí tomen apunte, porque ¿cómo perder la autoridad? Yo les voy a enseñar, pero con las respuestas inseguras. O sea, si usted le va a dar una respuesta a su hijo, su discipulador, tiene que estar seguro de lo que le va a decir. Usted se la tiene que creer primero. Si no, pierde la autoridad. Respuestas inseguras son luchar por el poder, ¿ya? Aquí en la casa mando yo. No mandas tú. Le digo que el tiro va perdido. O sea, ya perdió la autoridad. Si usted ya llegó a ese punto, ¿ya? Es porque ya lo perdió. Respuestas vagas o inconsistentes. Falta de perseverancia, o sea, no constatar. Y ordenas eso ahora. Y se va. Y nunca fue a ver si ordenó o no ordenó. Porque puede cambiar el que no, aquí no, lo dejo ahí nomás, qué sé yo. Pero usted tiene que ir, pues. Hijo, te dije que tenías que ordenar eso ahora, ordénalo. Y usted después va a constatar, o se queda ahí. Pero tiene que coordinar lo que está diciendo con las acciones también. Constatar. ¿Por qué? Porque si usted no va a constatar, ah, sí, yo le digo que sea mi papá, total, nunca va a ir a ver. Así que prefiero, le digo que sí, sí. Entonces uno dice, súper obediente, me dijo que sí. Y está todo igual. Uno, que uno haga preguntas, hijo, pero ¿por qué te comportas así? Hay miles de razones y depende de la edad, ni tiene idea por qué se comporta así. Ni uno sabe por qué se comporta así, ni el psicólogo sabe por qué se comporta así. Hijo, pero ¿por qué te comportas así? ¿Por qué eres tan desobediente? Está perdiendo al tiro ahí autoridad. O suplicar, o rogar, hijo, por favor, sé obediente, pórtate bien. O entronizarlos, de serlo los reyes de la casa. No son los reyes de la casa, los queremos mucho, pero no son los reyes. ¿Quién es el rey de la casa? El Señor. Y después, los sacerdotes, ¿cierto? Los sacerdotes. Hay un orden, pero a veces los ponemos a los hijos así. Claro, el más alto que el Señor. O, francamente, cuando damos respuestas hostiles o agresivas, con formas de disminuirlo. Tonto, imbécil, tú no sabes nada, ¿cómo no te puedes controlar? O amenazas sin contenido. Vas a ver lo que te va a pasar. Y ya. Espérate nomás. Poner penitencias que no se pueden cumplir. ¿Ya? Y durante una semana no vas a ver tele. Algunos están una semana, bueno, algunos no ven tele, pero los que ven tele están una semana, al día siguiente prenden la tele, ¿ya? Entonces igual tienen que ser penitencias progresivas, adecuadas también a lo que hicieran, realizables, que marquen un inicio y un final, en el Power tienen ejemplos también, o gritos y amenazas. O sea, si ya llegamos a los gritos y amenazas, es porque hace tiempo perdimos la autoridad. ¿Para qué decir de la violencia? ¿Ya? O la manipulación. Por ejemplo, los hijos de papás separados. Dile a tu mamá que la próxima vez que estén conmigo, o que tu mamá hizo tal o cual cosa, empiezan las manipulaciones y los hijos van a decir. O no separados incluso. ¿Ya? Canutiamo. Eclesiastés 7:9, no te dejes llevar por el enojo que solo abriga el corazón del necio. Cuando nos enojamos, somos necios. Mi hermana se enojaba conmigo y le dije que era necia.